Buenos días y bienvenidos a el AM Games Cast, transmitido desde Ciudad Juárez el día 30 de julio del año 2017. Aquí a la medianoche exactamente nos reunimos, ya en la madrugada, para platicar. Jesús Astorga. Hola, ¿qué tal? Sí, gracias. Héctor Gómez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, Héctor. Hoy comienza la devolución en venezolana bolivariana. Se pueden dar cuenta que pues, Rui está aquí y Rui ya ves que le gusta contar anécdotas extrañas, sí, bizarras. Anécdotas para divertir a la gente, para entretener a la gente. Muy bien. Y bueno, pues aquí estamos reunidos para platicar de lo que hemos jugado o experimentado en la última... ¿Qué será? ¿El último mes? Último mes, sí. El último mes que no hemos grabado, un podcast un poquito corto porque yo me tengo que levantar temprano en la mañana, pero aquí vamos a platicar de lo que nos aguantemos. Vamos a empezar ahorita, Héctor. Tú querías hablar de una lista de juegos que hemos respondido en Facebook, una de esas cadenitas que nos llegaron. Pero antes de eso, Héctor, ¿qué has estado jugando? Adelante. Me llegó esa cadenita que tú me hiciste acá tag y que desató acá a mucha gente haciéndonos comentarios. Nadie respondía bien una pregunta. Decía, ¿cuál era? Decía, Best Flying Action Disc Game. O sea, el mejor disco de acción, de disco volador. Y la única respuesta correcta era Windjammers. Windjammers. Y nadie le entendía. Todo el mundo interpretaba su propio razonamiento. Y había gente que pensaba que era el mejor disco, el disco que mejor volaba. O el disco que mejor querías mandar a volar o algo así bizarro. Me entristece que nadie entienda la referencia de Windjammers, siendo un juego tan querido, tan popular, a punto de ser relanzado para PlayStation 4 el mes que entra. Por un clásico de Neo Geo. Héctor, ¿cuál ha sido tu opinión? Yo puse Crimson Skies. Y aquí antes de continuar, claro, no, falta uno en representación de Rodolfo Díaz. ¿Dónde está Rodolfo Díaz? Anda jugando ping pong con su couch. Sí, así. Bueno. Contemos la anécdota. Rodolfo se fue a un torneo de ping pong. Porque ahí están todas las nenas jugando ping pong. Es donde agarra sus chavas. Sus conquistas. Dice, mira, tengo pelotas pequeñas y les da con una raqueta. Y les pego con una raqueta. Bueno, el chiste de que él fue a un torneo en el que su entrenador ganó el torneo. Pero Rodolfo le puso, en vez de decir coach, puso couch. Como el sofá. Como el sofá. Ajá. Entonces ahí se quedó y nos reímos de él mucho tiempo. Couch. Sí, porque, ay, qué sofá tan chingón que juega. No, y deja tú, o sea, no nos lo dijo a nosotros. Ah, acá el couch es muy bueno. O sea, lo publicó en Facebook y miles de personas lo vieron y miles de personas le hicieron share. Y todo el mundo le preguntó, ¿por qué el couch y escribe coach? Y todo el mundo dijo, wow, ese sofá sí sabe jugar. Sí. It's a master couch. El master couch. Sí, pues el sofá help. Maestro. Pero pues no está aquí Rodolfo, se puso a jugar. Está en esencia. Nomás, está en esencia, lo tenemos en fotografía y la única fotografía que lo tenemos en vez de su fotografía de pedófilo cuando sale con las manos de Tiranosaurio Rex y su bigote. Los acompaño Rodolfo en representación en mi celular como cuando le tomamos la foto dormido. Esa cosa que quedó inconsciente esa noche acabó en el hospital, recordemos. Fue la noche en la que tomó el Street Overlord. Así que ahora este programa va a ser patrocinado por Street Overlord. Shoryuken. Your woman. Your sex life. Sí, cuando se acabó con eso del Street Overlord, muy fascinado el caso localmente. Sí. Pero bueno, Héctor, gracias por esa anécdota del sofá, maestro. Ah, maestro. Cuéntame, Héctor, ¿qué has estado jugando este último mes? Fíjate, que no sea Witcher 3, por favor. Ah, no. Witcher 3 todavía no entra. Por cierto, en el juego. Todavía no. ¿Estás emocionado de la serie de Netflix de Witcher? De hecho, sí, ¿eh? Desde yo ni cuenta hasta que me dijiste que va a haber una serie de Netflix de Witcher. ¿Tipo Castlevania? Tipo Castlevania o tipo... ¿Qué me dijiste? Que iba a ser como documental, pero creo que ese es de YouTube. No, ese es un documental aparte, sí. Es un documental aparte, pero se ve muy, muy bueno. Si cuando salga lo voy a ver y cuando salga, en honor a, voy a jugar. Witcher. Otra vez. Por un año y medio, más o menos. Otra vez. Pero ahorita, fíjate, no estoy tocando Witcher. Estoy jugando el de Shadow of Mordor. El Game of the Year Edition. que me costó $3.99 en una venta de Flash de PlayStation 4. Muy bien, con todo ya el con DLC. Con todo el contenido. De hecho, es un juego, cuando tú me lo compraste, pues nomás era la pura campaña. Pero ahora sí se nota la diferencia, porque cuando le pones el botón de Start, ahí te dice inmediatamente, ¿qué quieres jugar? ¿Quieres continuar la campaña, New Campaign? ¿O quieres jugar el DLC 1, creo que se llama Beast Hunter o algo así? Uh-huh. Lord of the Hunt. Y luego The Bright Lord, que peleas contra Sauron. Ajá. Y luego otros dos, así como que son como que de Challenges y Trials. Y el último es así como que de, a ver quién, así como una competencia con tus amigos. Entonces se ve muy, muy, la verdad, por lo que me costó $3.99 y por lo que cuesta ahorita, que cuesta que $10 o $20 creo. Uh-huh. Es un juego muy completo que la verdad sí vale la pena. Sí tiene sus problemillas acá de que la cámara, cosillas acá que pues, la verdad no voy a andar así como que dándole mucho picar porque me costó $3.99 el juego. No, y aunque hayas comprado a precio completo, el juego es muy bueno. Sí. Sí, tenía unos detallitos como la cámara y cosas así, pero también cuando ya tenías a tu personaje ya subido de nivel, era la emoción de toparte con un clan y saber que podías destrozarlos a todos. De hecho, eso es lo que me estoy topando porque, por ejemplo, cuando juegas con el juego de The Witcher, uh-huh, por lo regular es uno, o sea, el Metrosexual Fruitcake de Geralt, contra cuatro, a lo mejor cinco. Y los vas matando uno por uno, ¿verdad? O sea, ellos como que se forman en fila, no se te amontonan. Y aquí contra los Uruks, o los Urukai, se te amontonan acá de 7 al mismo tiempo. Y tienes que tú darles para todos lados para que se te hagan para atrás. Pero cuando ya se juega igual estilo Batman. Es el combate de Batman. Es el combate de Batman. Un poquito más clunky, yo digo. Tiene sus movidas. El de Batman, el de Arkham Knight, es muy fluido, muy bueno. Uh-huh. Pero ya este como que está más Arkham Asylum. Uh-huh. Y me gusta que es muy, muy, muy bloody. O sea, le aplastas el botón de ejecutar y sale el brazo volando, que sale la cabeza volando. O los interrogas y les quitas como que sus memorias y los, uh-huh, les cortas los degollas. O sea, está muy, muy, muy sangriento el juego. Pero sí está muy bueno. Sí, no, a mí me gustó mucho cuando salió. Un juego que, pues, realmente no se esperaba mucho de él. Pero que vino a sorprender agradablemente porque era como Assassin's Creed pero con el combate de Batman y con el stealth así como tipo Metal Gear, que tienes que andarte en los arbustos o brincando por el techo, luego escoger el momento exacto en el que eras alguien encima y sabías tú como si volviste a esconder o empezar a plano, o vete swords sí, ablaze. Sí, me gusta porque cuando ya te sientes arrogante vas caminando y sacas nada más la espada y nada más es para que te vengan a pegar. O no, incluso yo me aventaba contra ellos, salía corriendo y empezaba a... Sí, yo también de hecho estoy haciendo eso. Porque ya al final del juego ya tienes unas habilidades muy fuertes en las que puedes tú brincar entre enemigos rápidamente en sucesión. Uh-huh. Y ya pues básicamente ya eres casi invencible. Eso se vuelve el reto se vuelve en qué tanto combo puedes hacer antes de acabar con todo el clan. También me gustó mucho el sistema de los némesis, porque yo me tocaba que me ganaban. Yo iba a buscar a ese mismo clan a vengarme. Sí, de hecho me tocó uno que me mató y como que él se subió de posición. Ajá. Y dije, no, así no se va a quedar la cosa, y fui tras él. Y no paré hasta que se murió toda la zona. Un bloodbath. Exacto, o lo dominas y lo haces que suba. Sí, o sea, lógicamente el combate de los némesis, el problema es de que lo podías explotar muy rápido desde el principio del juego. Si sabías tú con quién meterte y a quién dominar, ya tú podías manipular todo. Yo, por ejemplo, llegué a tener todos los warships dominados. Todos trabajaban para mí. Ah, pero eso es más adelante, ¿verdad? Sí. Ahorita te vuelves tan poderoso que se vuelve ya el juego se vuelve así. Haces tus propios retos. ¿Qué tantas tonterías puedo hacer antes de... de que me maten? Ajá, exacto. Y que es divertido, o sea, y el final del juego, pues sí, se acaba el juego, o sea, se termina y hace el setup de la secuela. O sea, no tiene ninguna... De hecho, vi que está muy corto, no es muy largo, son como 20 misiones, 23 misiones principales. Sí, pues chiste es que andas dando vueltas por todo Mordor. Sí. Eso es lo padre. Andas por todo Mordor buscando los warships o los capitanes, porque ahorita está con capitanes. Sí. Apenas hace cuenta voy en la segunda misión. Apenas empezándolo. Apenas empezando. Pues es un juego al que le tienes que sacar mucho, mucho jugo. Y el chiste es de que lo puedes acabar en una semana o lo puedes acabar en un mes. Sí. Pero sí, es un juego, pues como digo, muy divertido, que nadie se esperaba nada de él. Pues de hecho, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy tratando de terminar todos los juegos que, por ejemplo, que son largos, RPG, como Shadow of Mordor, Toca Witcher, luego todavía falta... ahorita como que estás haciendo mucho énfasis de Final Fantasy, así como que se antoja otra vez regresar. O sea, ah, quiero tratar de terminar todo eso antes de comprarme Final Fantasy 12. Ah, yo también quiero comprar el 12, el remake. Fíjate que apenas ayer terminé el episode Prompto. Sí, el episode Prompto de Final Fantasy. $5 de contenido descargable, salió hace como un mes y medio. Eso es lo que me gusta, fíjate, salieron muy baratos. Yo pensé que iban a estar caros, porque creo que el Season Pass costaba $25-$30. Y pues, por eso, y no me lo compré, porque dije, pues a lo mejor se va a tardar un chorro, y a lo mejor me espero a que salga ya todo el DLC y ya me lo compro. Es que traía muchos disfraces y mucha ropa y cosas así, y armas. Sí, armas. Pero las misiones, los DLCs están entretenidos. Por ejemplo, el de Gladius, Gladiolus. Gladiolus. Era como tipo... como un Dark Souls muy fácil. Mm. ¿Sí lo jugaste o no? No, el de Gladiolus no. Y luego el de Prompto es un juego como un shooter. Un, sí, shooter, sí, un shooter genérico. Pero para ser un juego de Final Fantasy sí está muy bien. Pero hecho. Eso es lo interesante, o sea, que cómo cambia la dinámica del juego, que te lo mantiene entretenido y no te dices, güey, o sea, ahora es hack and slash, ahora es third person shooter, y el siguiente al parecer va a ser como Cooking Mama. Como estrategia o algo así, no sé. Como estrategia. Pero... me gustaría que después sacaran un DLC en el que tú pudieras usar a los personajes a Prompto en vez de a Noctis. Que puedas tú cambiar de personaje. O sea, que tú sigas a Noctis. Sí, o sea, y por ejemplo, en la pelea, en el combate, puedas tú cambiarte. Si quieres el estilo de Gladius. Cambiarte a Gladiolus. Gladiolus, más tosco, más pausado. O si quieres un combate más de lejos, pues te puedes cambiar a Ignis y estar ahí... Cooking Mama. Disparándoles a ellos. O si quieres un combate como el de Prompto, que con medio o largo alcance, pues puedes andar corriendo por todo el mapa disparando. Es porque la idea es de que puedes sacar la metralleta o la bazooka o el sniper, y eso son pistolas quietas. Tienes que quedarte quieto para disparar. Por la pistola normal tiene municiones infinitas y puedes ir corriendo dando marometas mientras que disparas. Está entretenido el juego, dura una hora y media, dos horas. Son cortos, ¿no? Sí, es que son cortos. Es como para ese complemento de la historia principal, de, sí. Llenando los gaps. Sí, exactamente. Este se siente un poquito forzado porque se acaba el DLC. Y luego te acuerdas que lo habían encontrado encadenado. Sí, en una silla. Pero ¿cómo llegó? Si yo lo dejé libre, ¿cómo llegó a estar encadenado? A lo mejor él se fue solo a tratar de conseguir el cristal solo. O sea, no te explica cada más. Tendría que haber un DLC del DLC. DLC Part 2. Ajá. Y luego pues, me gustaría ver así como que aventuras de ellos durante los 10 años que no está Noctis. Y luego falta todavía, va a salir uno nuevo que es como que de en línea. Ajá. Se ve interesante también. ¿El multiplayer? Va a ser como Monster Hunter, ¿no? Ándale, un tipo Monster Hunter, pero con el pelo parado acá. Pues que me impresiona cómo después de un año todavía siguen sacando contenido nuevo. O sea, si no hubieran sacado el juego o forzado a Tetsuya Nomura a dejar el proyecto, ¿cuánto más hubiera tardado el juego? O sea, así tardó 10 años. Lo volvieron a empezar muchas veces. Supuestamente el rumor indica que esta versión del juego la acabaron en 3 años, esta versión del juego. Pero ya tenía 10 años en desarrollo. Pues que no importa, o sea, si lo... ¿Cuándo lo iban a acabar? Si lo que dure, pero que salga al final un producto de calidad y bueno. Pues sí, pero ¿cuántos años más? ¿Como Kingdom Hearts? Por ejemplo, el de Duke Nukem Forever, ¿cuánto tiempo tardó? Igual como 10, 15 años o hasta mira más. Qué juego Pero luego salió, el juego salió muy chafa. Yo lo jugué, yo lo compré. Pero el problema es de que era un juego que tenía como 15 años en desarrollo, era un juego de hace 15 años. Y todavía tenía así como que los chistes de 15 años ya, o sea, las únicas personas que lo podían disfrutar es la gente que creció con Duke Nukem. Que creció con Duke Nukem y que estuvo en coma. Ándale, que duró un coma. Y que despertaron así como que mágicamente. Oh. Y se levantaron ese momento así. Sí, porque ha habido muchos avances en el humor de los juegos, sí. En la interactividad. Y ya no puede hacer ese tipo de cosas simplísticas. Y ya. No, estaba muy simple y no era un humor acá que digas tú. Oh, pues era de toilet. Dark, pero era... Era de toilet, era como de para universitario borracho. Ándale. Pero el chiste de que ya toilet todos ya están viejos, sí, sí. Sí, sí. Sí, ese fue el problema de Duke Nukem. Y aparte, ¿qué más estaba jugando aparte de...? Pues he estado, de hecho, ahorita más con... Tengo el Pile of Shame, ahorita se está amontonando. O sea, tengo el de Hitman en el Pile of Shame. Ajá. Tengo el que salió gratis el mes pasado, el de... Until Dawn. Que nada más jugué como que al principio y nada más vi que cuando mataron a las gemelas. ¿Pero viste que corre muy forzado? Sí, como que te empuja el juego de que dale. O sea, el frame rate como que baja mucho. Se ve muy bien el juego, pero el frame rate está como entre 30 y 20. No me fijé, sí se ve, sí lo vi como que muy... Shopping. Duro. Sí. O sea, no se ve suavecito acá cuando mueves la cámara. Sí. Entonces sí se ve muy bien el juego, pero... Batalla. De hecho lo tuve que borrar para ver si podía bajar el trial de Doom. Pero como vi que al final Doom no se bajaba, pues ya a lo mejor ya lo dejé borrado. Y a lo mejor más adelante lo vuelvo. Yo lo compré, lo presté, le compré por $10 hace como 2 años. Lo presté y ya no lo borro. Pero bueno, ya está gratis. Pues está ese, tengo el de el Shadow of Mordor, el Hitman. ¿El Hitman jugaste la primera misión nada más? Jugué la misión del tutorial, el prologue. Sí. Y jugué la primera misión donde vas de a la fashion. Al desfile de modas de París. Demos, que se me hizo. De hecho, el de Hitman se me hace un juego muy, muy fluido, muy bueno. Acá de que le tienes que pensar como a true assassin, pero al mismo tiempo puedes jugar, puedes decir, pues ahora me voy a disfrazar del pinche mesero asesino. Uh-huh. Voy a hacer un cóctel. A envenenarlo. Sí. Viene, se lo tomo, le doy la panza. Vas y lo ahorcas. Y luego lo ahogo en el baño, ¿sí? Y luego lo meto en el closet. Me disfrazo de él y luego me voy a la junta con la otra mona. Y luego me voy a la otra junta y así se decidió. Yo, me disfracé del árabe. Yo no lo encontré el árabe, yo me disfracé del vato, que del fashionista principal, el peloncillo. Uh-huh. De ese gato. No, eso yo lo maté y lo metí en un baúl. Y luego me encontré el árabe, me disfracé del árabe. Luego me fui a la subasta, gané la subasta. Oh. La señora me llevó a la oficina para darme el trato. Uh-huh. Y cuando estaba en la oficina, la maté. Y luego, si te fijas, cuando te dice cuando la mataste, se te cierra otro caso. Sí. De algo, una computadora. La opción es de que, como el árabe, podías andar en todos lados sin que nadie te dijera nada. También con el guy del fashionista este. Sí, no te pueden decir nada. No te pueden decir nada. Andas en todos lados y como si nada. Y eso así como que... Y luego me tocó a alguien que le tienes que meter un desarmador a una fuente de poder. ¿Pero cuando, es otra misión? No, ahí mismo. Cuando camina encima de... Está mojado. Hace corto y le electrocutas al guardia. Qué chido. Y con otra, la del veneno, o una que tienes que hackear una laptop. Esa, la del laptop, no la he hecho. No, no, porque después estás hackeando la laptop y luego en eso llega un guardia por la secretaria y le dice: tu vida está en peligro, ven conmigo. Y no sé qué, o sea, como una novela aparte. ¿Qué está pasando? ¿Quién está en peligro aquí, güey? Y luego ya se va la secretaria con el guardia y dejan la oficina sola. Y no se llega la señora a investigar: ¿qué pasó con la subasta? Y estás ahí nomás paradillo y. ¿Qué me ves? Y lo... O sea, tiene muchas, muchas tiene posibilidades. Tiene muchos twists, turns, posibilidades de todo. Me gusta también que rapté al modelo. Sí. Al modelo que se parece a 47. Sí, ajá. Y también andas por todos lados como si nada. Sí, andas con el maquillaje acá todo. Y te vas al desfile de modas, sí. Te vas al desfile de modas y ahí vas. Puedes modelar y luego así matas a tu objetivo. Vestido de modelo. No, y luego yo me fijé, fíjate, de modelo. Haces el desfile y ya fui con la mona esta, ¿verdad? Y ya la maté. Y luego me di cuenta que te puedes saltar al balcón. Uh-huh. Y estás arriba del escenario. Entonces encuentras como un crowbar. Ajá. Puedes destrozar la parte de arriba. Y caerle encima. Y cae encima cuando hay... Y yo no me di cuenta y yo me salí. Y luego como que hubo un anuncio y yo me regresé y estaban todos, estaba el mono principal ahí. Y luego le dice así como que, no sé dónde está mi compañera. O sea, si hubiera estado ahí, si no lo hubiera matado, la compañera hubiera llegado con él y yo hubiera estado arriba. Y es otro challenge, les tiras un candelabro encima a los y dos. Yo los hubiera matado los dos al mismo tiempo, hubiera quedado caos y hubiera salido de ahí a la John Wick. Caminando, sí. No, y luego aparte como se complica el asunto que tienes que disparar, está muy fluido los disparos, puedes hacerte a la John Wick si es necesario. Uh-huh. Hacerte acá full, John Wick, ¿no? O te vistas de cocinero, envenenas el sushi, esperas a que le dé diarrea, lo sigues al baño, lo matas en el baño. O tal vez puedes disfrazarte de maquillista. Puedes aprender a hacer un cóctel, preparar el cóctel, envenenar el cóctel, dárselo a la persona. ¿Qué más puedes hacer? Pues es que de hecho hay muchas cosas de son que... O sea, es como que un mundo abierto y como que tú puedes jugar con las posibilidades. Lo último que quise hacer fue puse una entrevista. Pues tienes que meterle una bomba a la cámara y hacerla que explote en la media entrevista. Y esa no la encontré, la bomba. Sí, tiene todo. O sea, sí, tiene, el juego salió originalmente por episodios. Uh-huh. Un mes era una misión. Sí. Y eran varios challenges. Okay. Y ya salió el juego completo. Yeah. En disco. Son como 8 misiones, ¿no? Son como 6. 8 o 10 misiones. Y luego tienes acá el extra, el DLC. O sea, el juego está muy, muy completo. El único problema del juego es que está muy caro. Está $59.99 todavía. Yo lo compré a 29. Yo lo compré a 25 en especial en digital. Porque no encontrabas en ningún lado más vara. Y es que el juego empezó a vender después de que se acabó la temporada. Y luego sí. Square Enix, la compañía que era el dueño de del desarrollador, ya los cortó. O sea, dijo, no, tu juego pegó mucho, pero no te queremos. Bye. Y los dejaron ir. A lo mejor más adelante estaremos viendo Hitman Season 2 con otro que no sea Square. Probablemente. Va a ser exclusivo para Sony o Microsoft. Ándale, algo así. A lo mejor lo hacen mucho mejor, más gráficas, más... Porque sí corre muy bien. Sí, a ver, no te preocupes, algo. Hola. Shui estuvo experimentando con un videojuego. Shui ha estado jugando un videojuego que se llama Lovers in a Dangerous Space Time. Cuéntanos, Shui, tu experiencia con el juego de Lovers. Ah, pues se escucha bien, está grabando bien ahí. Hace un poquito más dentro acá. No, pues fíjate que el jueves ahí jugué con la familia Jauregui. ¿Cómo? ¿Lovers? Lovers. ¿De qué? ¿Todo el nombre completo? No, Lovers. Lovers. Sí. ¿El juego que jugamos ahorita? Sí. Es una nave espacial con varias funciones que dispara. Tiene un escudo la cual... Da los 360 grados, puedes defenderlo. Manejas el propulsor para moverte. Tienes un mapa disponible. El chiste es de que tienes que ir a rescatar unos conejitos. Que es del amor. La clave para conejitos del amor. ¿Qué es un corazón? ¿Qué es un corazón? Son que como 7 estaciones. Tienes la super arma. La super arma. Los cuatro cañones. La super arma. El mapa. El escudo. Mapa, y el motor. Y tu propulsor. 8. Ajá, sí. El problema es de que solamente son 4 jugadores. Entonces tienes que repartir 4 jugadores entre toda la nave. El problema es de que a veces salen enemigos por todos lados. Y tienes que estarte turnando entre disparar. Y ahí es cuando empieza el defender. Pánico. Ahí empieza el pánico y no sabes a dónde irte. Y bueno, ahí depende de la copia de las personas. Me gustó cómo jugamos el jueves para hacer mi primera vez jugando ahí. Eso está muy chido, está muy padre. No, y es un juego que no tienes que estar como que tener mucha experiencia en juegos de 3D. O sea, es muy sencillo. Es arriba, abajo, izquierda, derecha. Es bidimensional. Uh-huh. Me gusta la música, está muy padre. La musiquita, sí. Y luego que el asunto es de que los mapas son generados al azar. O sea, cada vez que lo juegas no es el mismo mapa. ¡Órale! ¡Qué chido! Sí, son los mapas cambian ligeramente los conejitos. También puedes encontrar... más conejitos para hacer más experiencia y poder hacerle alguna mejora a tu nave. Lo que sea, desde disparar, una nueva superarma, motor. Motor, y luego combinas, te dan gemas de poder y puedes combinar más potencia o tirar bombas o tener huevos con picos, mazos. Está padre, apenas sacamos la primera misión. Son 5 niveles antes de llegar al jefe. Uh-huh. La primera campaña, pero está emocionante. Fueron casi como un promedio de 46 minutos por más o menos. Sí, por constelación. Uh-huh. Pero no, está muy divertido el juego. El juego de Lovers. Con 3. Estuvo chido. Con 4 se pondría chido, ¿verdad? Con 4 se pondría. Oppo, te estamos hablando a ti. Sí. Oppo. Y estuvo gratis en el PlayStation Network hace como un par de meses. En PlayStation Plus, que sí lo vi. Pero pues ya. También está otro que se llama Overcooked, en el que eres como unos cocineros. Y tienes que repartirte el trabajo, porque la cocina está dividida. Uno tiene que pasar la comida, otro tiene que cortar, otro tiene que cocinar, otro tiene que preparar los platos, o lavar trastes, o enfrentarte con un monstruo de espagueti que te quiere comer. Tiembla y se parte la cocina en dos. Hay unos que están en un barco, una cocina que está en un barco y se mueve. Sí. Otros que son dos camionetas en movimiento, se separan, entonces la cocina se separa en dos, tienes que estar ubicando entre cocinas. Hay una cocina que es en el espacio. Y flota todo. Y, no, tienes que estar como que cambiando de cuarto, en la nave, compartimentos. Órale. La tienen cocinas ridículas, pero el juego sí es prueba los límites de tu, pues de tus amigos, de tu amistad o de tu relación, básicamente. O sea, ahí tienes que haber comunicación. Y de hecho, de los dos juegos que jugué, que nos aventamos ahorita, este, el de Overcooked y el de Lovers. El de Overcooked me gustó más. Porque me quedé impresionado, porque sí, es así de que, vamos, Chuy, dame el plato. Ahora parte el pollo, ¿dónde está el pollo? Estoy perdido. El pollo, ¿dónde está la carne? Dame. No sé qué platillo estaban preparando, que estaban esperando que llegara unos champiñones, pero salían puras cebollas. Ah, sí. No sé qué estaban, pero sí está, espero un poquito. Sobre todo ya por lo que eran 30 segundos, que la musiquita de fondo se empieza a volver más rápida y sí, aunado todo ya. Te sale la orden y luego tienes que buscar los ingredientes, prepararlos, o tienes un límite de tiempo en las órdenes, así como en el mapa. Entonces, si haces una orden y se te van dos, te quitan puntos en vez de ganar. Órale. Entonces tienes que estar tú pues así, rápido. Rodolfo tuvo un clavo nervioso cuando vino a jugar. Lo hubiera visto. Estaba jugando él, pues sí, yo nos acoplamos, mi esposa y yo, así ya de jugar de dos, ya tenemos un sistema ya más o menos coordinado. Está bien. Y Rodolfo quiso jugar y se atoró y empezó como que se hizo bolas él solo. Tiró el control y se agarró de la cabeza y dijo, ya no puedo más. ¿A poco hizo eso? Sí. Tiró el control en el piso y ya se agarró la cabeza. No, ya no puedo. Como que se perdió completamente. Wow. Tuvo un colapso nervioso con una cocida. Digital. O sea, tienes que coordinarte, tienes que, estar gritándole a tus amigos. O sea, dame la comida, hey, no puedo más. Sí. O sea, él hubiera fallado como Gordon Ramsay. Sí, de plano. Te hubieras puesto como Gordon. ¡Dame plato, you donkey! Al fin. A insultarlo todo el mundo. This is rubbish. No, pero sí, al final empezaba yo a llamar las órdenes. Ajá. Así que dame cebolla, porque después te voy a hacer burritos, hamburguesa, pizza o sopa. Entonces la pizza es de la masa, el pepperoni, el champiñón. Yo al principio, es la primera vez que lo juego. Y me estabas diciendo, pásame el pollo. Y pues yo estaba un poco lejos de la pantalla y no podía ver cuál era el pollo o cuál era el arroz. Y luego cuando lo veía me di cuenta que me dices, si no, es que Miguel es el que tiene el arroz. Y yo veo tu cuadrito de tu cocina y dije, ahí está el arroz. Pues yo lo estaba buscando de por todos lados y no lo encontraba. MasterChef. Sí, entonces tienes que jugarlo del principio. Tiene modo de campaña. La historia está muy bizarra. Mucho, muy bizarra. Está muy bueno porque $20, ya sale $20 con todo el contenido descargable. Mm. Todo el DLC. Y pues sí, es un buen valor. Pero solamente tiene multiplayer local. No hay online. Qué bueno que el juego de Lovers y el de Overcooked están tratando de regresar el género perdido de couch co-op. El jugar en la sala. Jugar en la sala con tus compas o familia. Uh-huh. Y sí, pues sí vale la pena. El gasto es el problema de los controles, que son muy caros. De PlayStation 4 son $65. $65. ¿Y eso? Pues cuestan más que un juego o más. De hecho, yo me he topado a gente, por ejemplo, en el Facebook. Te vende el control rojo. No sé qué generación sea. Y te lo vende a $900. Y luego te pone el control que es así como del camuflaje verde, $1,200. Y yo le mandé un mensaje a un compa y le dije, oye, ¿por qué estás ofreciendo el control rojo a $900 y el control camuflajeado a $1,200? Me dice el vato, no, es que el color verde lo hace de edición limitada. Y le digo, güey, no mames, en la página de GameStop los dos cuestan $65. Estás ofreciendo un producto mal, da precio justo. Si lo vas a dar este $900, dame el otro $900. Pero esa es la explicación que él... Esa es la explicación que él me dijo, porque es el color. El color lo vale. Y le dije, no puedo encontrar más barra. ¿Hay mucha gente que compra el de camuflaje? No, es que hay gente como que no sabe qué onda. Gente que tiene mal gusto. O sea, se aprovecha de que, mira, es el control oro. Y te cuesta $1,500. Okay, yo lo quiero. Es lo malo que hay gente que quiere nomás verte la cara de... Sí, que nomás te quiere quitar dinero. Pues sí. O sea, si no lo investigas y si no sabes... pues sí te lo vienes comprando. Sí, o desesperado. Sí, pues de hecho yo he visto, por ejemplo, en Walmart aquí, he visto controles a $900, el rojo y el azul. Pero no sé qué generación sea. A lo mejor la primera. Pues claro, son igual, es que hacen lo mismo. No, porque ya, por ejemplo, uno que tú tienes tiene la barrita de luz enfrente. Pues sí, pero es lo mismo control de todo. Pero las gomitas están más... Ah, ya están las nuevas. ¿Por sí, eso? Porque las de control original se desmoronaban. Se desmoronan. Jugabas una hora y... Como que se sí. Como que un perro los está mordiendo. Sí. Así ya tengo mis gomitas ya. Sí, ya no tenía gomitas. Ya el mío ya no tiene gomitas. Y de hecho venden gomitas de reemplazo. Bueno, pero no sé hueva. Si se vayan a ver acá todos bulky. No, qué hueva. Nada como el original, en un control. Ah, pues sí. Bueno, pues entonces ya tenemos la media hora aquí cumplida. Ya son las 12:26 de la mañana, de la madrugada. Haciéndolo no al nombre. Y yo, Shui se está cayendo de sueño. Shui ya se ve. Shui ya se ve que está sufriendo. Héctor se acaba de levantar. Héctor puede estar aquí otras dos horas. Pues él no tiene nada que. Saliendo de aquí, vamos a pachanear. Vámonos a la Amadeus. Punches, punches. Tenemos hasta las 2 de la mañana. Vámonos a la Amadeus. Punches, punches, punches, punches, punches. Pues bueno, ¿algo más que quieran agregar? The Battlefield ya salió el nuevo update, ya salió el último mapa del mes de julio y próximamente ya en agosto va a salir el nuevo DLC, el de In the Name of the Tsar. Y este último mapa están prometiendo algo de Revolution. A lo mejor va a ser una nueva modalidad. El Nintendo Revolution. El Nintendo Wii. ¿Vamos a regresar al 2006? Wii, se van a regresar al 2006. Ah, muy bien. Y el último mapa que sacaron, sí, estaba muy chido. Sí, tenía campaña, sí. Era puro multiplayer. ¿Qué? El DLC que sacaron. No. Los no franceses. ¿Qué era francés? No, tienen como que su modo campaña, que es el de Operations. Nada más. Pero no tienen acá, sí, algo. Pero, yo quiero más campaña. Pues ya le agregaron más mapas. Ya en total, que está Battlefield 1, ¿verdad? Que trató de romper la tradición de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Primera. Pero ahora toda la gente está emocionada por Call of Duty World War II. Porque ya acuérdate que ese juego ya salió. Pues salió hace como 10 años. Pues el problema es de que los chavitos que están jugando ahorita tenían 10 años cuando se salió. Y no los dejaban jugar. O sea, están volviendo a volver lo mismo. Yo ya le cerré el libro. Va a salir así como que... Oh, I'm Lieutenant Price, 1944. Oh, I have a son, you know. It's Little Price. Y luego ya... Price Jr. Sí, o sea, ¿por qué te vas a creer así? Oh, your nickname is Soap. O sea, en el 44 o algo así. A ver... No sé, ¿quién va a ser de Infinity War o es de... Treyarch? No, ya no es Treyarch. La verdad, ni siquiera... No sé. No lo he visto, no he visto nada, o sea, sé que va a salir el juego. Me dijeron que el Infinite Warfare estuvo horrible, pero yo nomás juego la campaña, y sale Jon Snow. Yo jugué la primera, Jon Snow como el malo, jugué el trial nada más, la primera misión, dije, qué interesante, pero es Call of Duty. El 3 estuvo bueno, el Black Ops 3, ¿no lo jugaste? Black Ops, sí lo jugué, que sale bien. El de Kevin Spacey. Law and Order. Dun, dun. Y Kevin Spacey. Ay, Kevin, no. ¿No Kevin Spacey era el del... El anterior, ¿no? Ah, era el de Infinity War, sí, es cierto. Infinity War. Sí, el Christopher Meloni sale. Christopher Meloni. En el Black Ops 3. ¡Tan, tan! Pero todos toda tu imaginación al final del juego. It was all a dream. Glitch. Sí. Matrix. Sí, pues está bien, ya estamos en contacto, pues, para lo que sigue, jugar Destiny 2. Oh, de veras, Destiny 2. El beta se ve bueno, ¿jugaste el beta? Jugué el beta. ¿Te gustó la historia? Sí, se me hizo interesante la historia. ¿Te gustó que salieran personajes en línea, en el demo, en el beta? En el demo sí estuvo chida, pero ya saben la regla. Cómprenselo tanto tú y Rodolfo y luego yo, porque si no... ¿Tú juegas en la mañana? No, pero ya me acoplo con ustedes, porque ahorita son vacaciones. Trabajando. Pero la cosa es que, por ejemplo, si tú ya estás jugando y Rodolfo está jugando, pues yo me meto a jugar. Yo puedo jugar entre las 9 y las 11. Tú ya estás al trabajo a las 10 de la noche. Ah, sí, ya se pone muy difícil. Pero, pues, algo se puede hacer. Cambio de trabajo. Por eso te digo, juega el de Destiny... Agarra el de Destiny, yo creo que está como $10 ya con todo. Está el 5. Ya. No, con DLC no sé. Agarra el Destiny normal y jugamos ahí. Sí, sería bueno para jugar todo el DLC que no jugué. Y así obligamos a Rodolfo que se lo vuelva a comprar. ¿Lo tiene todavía? Pues que te lo preste. No, pero tiene digital. Es que todo lo compré digital. Si sí. Luego se queja de que no le gustan los juegos. Compró el de viernes 13. Dice, no me gustó. Ojalá lo pudiera regresar. Pues andale, compra lo digital. Sígale. $40 tirados a la basura. Eso sí, es lo que le dije yo. Bueno, entonces ya, sí, ya estamos de la marca. ¿Algo más? Troy. No, ya es todo. Nada, comenten, por favor. Les debemos los comentarios son muy bien recibidos. Les debemos la edición especial. Les prometo que el siguiente mes va a haber una edición especial en la que Héctor y Troy van a hablar de lucha libre todo el podcast. Verás. Una hora y media de lucha libre de los 90s, 2000 y 2010. Sí, ¿qué les parece esa idea? Sí, estaría bueno. Como dice Ric Flair. ¡Woo! Dale, ya, estaría chido. ¿Verdad? Y in the zone. Sí, mes que entró, pues, nos vemos más temprano. Como última anécdota, el miércoles a eso de las 3:30 de la mañana estaba viendo el evento, un evento de la New Japan Pro Wrestling. ¿En dónde? ¿En Cody? No, lo soltaron en vivo el evento en Facebook, la misma página de New Japan. Nomás que, pues, desgraciadamente el sueño me pudo más y pues ya no lo puedo Shin ver. Nihon Wrestling. Shin Nihon Wrestling. ¡Viva el Bullet Club! O Shin Nihon Keikaku. Ahí dice Miguel. ¿SNK? ¡Ting, ting, cling, cling! Shin Nihon Keikaku. ¡Cling, cling, cling! Según recuerdo. El Keikaku es el plan. El Keikaku va a ser el todo próximo mes, entonces. Todo va de acuerdo con Keikaku. Vamos a ver cómo sale Keikaku. Todo va de acuerdo con Keikaku. Es un meme de un fansuf. Sale un personaje que dice, todo va de acuerdo a Keikaku. Y luego abajo dice, Keikaku significa plan. Sí, ok. Sí. Pues es de Dead Note, de hecho. Sí, un podcast de lucha libre. ¿Cómo se llamaría? El hijo de Pepe Tropicazas. Desde la tercera, no sé. La edición desde la tercera cuerda. ¿La tercera cuerda? O póngale otro nombre, no sé. Que hay uno, hijo de André el Gigante. Hay uno que me gusta mucho, para los que quieran oír, se llama Los Reyes del Beautiful. Es un podcast de lucha libre. Está muy bien hecho, con los productores Muelas de Gallo y Cat Stracho, raperos, también hip hoperos, una Chihuahua todo el DF. Los tipos saben bastante de lucha libre, llevan bastantes invitados. De hecho, el opening de su programa lo narra Armando el Muchacrema Gaitán, que era el tipo que anunciaba las luchas de la Arena México. ¿Estás hablando en chino, Shui? No, pero estaba padre porque le echa mucha crema a las presentaciones. Okay. El rey de los encordados, padre de familia, llegando sobre la lucha libre como Atlas en el firmamento. Miguel Jauregui. Bueno, pues el mes que entra, entonces, podcast de lucha libre. Sí. Sí, pero ¿cómo iba el meme? Everything is going according to qué? Keikaku. Keikaku. Sí, mira. Everything is going according to Keikaku. Keikaku significa according to. Keikaku. Sí, mira. Aquí está. Keikaku means plan. Dice. Just according to Keikaku. Keikaku means plan. Sí, los fans. Bueno, pues estamos en contacto, pues. Gracias por su sintonía. Estamos en contacto. Shui. Bye. Ustedes, amigos, el Little Jesus. Little Jesus. Little Jesus. Y luego tú, Héctor. Yo, Héctor Gómez. Bye bye. Mr. H. Señor H. El H. Y yo, pues, Miguel Jauregui. Estamos en contacto. Gracias por su preferencia. Un episodio de AM Gamescast Mini ha terminado. Gracias por su atención. Muchas gracias. Bye.